En nuestra localidad funciona el bachillerato popular Furilovche. Hoy vamos a compartir nuestro programa con Ayelén Lagraz, integrante de este bachillerato popular. Bueno, el bachillerato popular Furilovche viene caminando desde el 2015, construyendo un espacio de educación popular ahí en el barrio 169 viviendas. Aunque el bachi está ahí anclado en ese territorio, igual recibe a estudiantes de varios barrios de nuestra ciudad. Venimos pidiendo hace un tiempo el reconocimiento del Estado provincial. No existe la figura de bachillerato popular. Venimos caminando para que nos reconozca el Estado y al mismo tiempo tratar de no perder la identidad que tenemos como bachi. En este contexto de pandemia y de aislamiento social, estamos tratando de generar vínculos desde la forma virtual. Estamos en una situación de necesidad de pedir ayuda. Ya hicimos dos entregas de módulos alimenticios para estudiantes y egresados y egresadas del bachi. Esos módulos tenían unos alimentos, productos de higiene básica. Contamos con un fondo de lucha que nos donan los bachilleratos de Buenos Aires que cobran salario o tienen alguna entrada. Esos fondos de lucha van a bachis que no tienen ingresos. Ya en Buenos Aires también la situación de los bachilleratos está complicada porque están ahí parando la olla en muchos barrios, entonces también eso implica que por ahí esa plata destinada se esté usando en otras cosas. Así que nada, la idea era pedir a la comunidad, si alguien quiere puede, sería muy bienvenido en una colaboración en dinero o inclusive también en alimentos. Eso también nos sirve un montón para armar los módulos. En el mientras tanto igual seguimos esperando que el Estado nos reconozca, porque además creemos que esto es menester que el Estado garantice que llegue a quienes hoy por hoy no están pudiendo. Muchos estudiantes, digamos, en trabajos no formales, entonces lo que implica el quédate en casa, en la cuarentena, no pega a todos por igual. Pedimos a la comunidad si se quiere copar en colaborar, re agradecidos y agradecidas. Ahí dejamos el contacto para que se comuniquen y re agradecemos el programa por brindarnos esta oportunidad de socializar el pedido. En el año 2007, mediante la resolución 3948/07, se oficializó a los bachilleratos populares, reconociendo a su funcionamiento como una propuesta de educación integral para adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que atiende las necesidades educativas y laborales. Sin embargo, aún hoy, algunos bachilleratos siguen luchando por su reconocimiento legal. Bueno, el bachi es de duración de 3 años, tiene un título orientado en ciencias sociales, en economía social principalmente. Trabajamos en parejas pedagógicas, implica el laburo con un otro, una otra. Nos organizamos de forma asamblearia, como no tenemos un equipo directivo de gestión, digamos, organizamos las decisiones pedagógicas en asamblea. El inicio, digamos, el trabajo docente no es pago, es ad honorem, con la convicción de que es un espacio de militancia y de construcción a la cual pertenecemos y queremos seguir perteneciendo. Hoy por hoy lo que nosotros y nosotras pedimos no tiene que ver con lo salarial. En este momento no es nuestra lucha poder mejorar cuestiones administrativas que venimos resolviendo por bachis de Buenos Aires, pero queremos tener la autonomía de poder gestionar por nosotros y nosotras mismas y mismos. Y bueno, dentro de las materias que vamos construyendo tenemos, por ejemplo, educación popular, economía popular, historia, arte y resistencia, lenguaje y expresión, pelo, que sería pensamiento lógico. Bueno, y ahí vamos. Este año teníamos el gran desafío de organizarnos por módulos, algo más macro que digamos las disciplinas, pero bueno, nos agarró la cuarentena y el aislamiento, así que estamos ahí inventando a prueba y error con el WhatsApp. Es muy difícil hacer asambleas por virtuales, con lo lindo que es la asamblea cuerpo a cuerpo, pero bueno, vamos transitando de la manera que podemos este momento histórico. Para las organizaciones creemos que es bastante difícil, pero bueno, la idea es poder transitarlo. Formas de contacto con el Bachillerato Popular. Teléfono 353-406-6369. Por Facebook lo encontrás como Bachi Furilovche y allí vas a poder encontrar otras formas de contacto.